11 y 13 minutos, abrimos nuestra página de salud en la sintonía de la mañana en la jornada de este miércoles 7 de noviembre. La escuela de salud que le ofrecemos nosotros a mitad de semana y que en el día de hoy llega además acompañada de invitado. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar a don Rodríguez Carrión, responsable de este espacio. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y además en el día de hoy, por el tema especial que vamos a abordar, nos acompaña además también Pepe Moreno, el jefe del parque local de bomberos. Pepe, muy buenas. Buenos días. Hola. Con Pepe Moreno, la verdad es que estamos ya acostumbrados a conversar, ¿no? Pero en otras situaciones, un poco más delicadas. Y hoy vamos a hablar sobre todo de consejos en relación a la prevención en situaciones de emergencia especiales, cómo deben actuar, pues, estar todos los ciudadanos en general y cómo actúan también los cuerpos de seguridad, ¿no? Como los bomberos. Efectivamente. Siempre en coordinación, pues en este caso con los equipos médicos, ya que son temas sanitarios los que tratamos aquí en esta escuela de salud. Bueno, pues vamos a entrar enseguida en detalle con estas cuestiones, pero antes, Antonio, siguiendo con la estructura del programa, tenemos esa sección de noticias sanitarias y hoy querías hacer referencia a una que, bueno, pues habla de la diabetes tipo 2 y de cómo se puede evitar llevando una dieta equilibrada y también realizando ejercicio físico. Lo cierto es que se puede prevenir esa diabetes tipo 2 y bueno, lo de la dieta adecuada y el ejercicio es algo que estamos aquí ya muy habituados a comentar, ¿no?, para prevenir enfermedades. Sí. Ha salido ayer en la revista Técnicas JANO, que es una revista especializada para médicos, cómo se vuelve a ratificar y la importancia de dar difusión a lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, que con una dieta adecuada y con un ejercicio se puede prevenir la diabetes tipo 2. Y brevemente, ¿qué es la diabetes tipo 2 y qué es la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 es la que ocurre, que todos sabemos, en generalmente en niños y en personas jóvenes que necesitan insulina. Son diabéticos desde que son jóvenes, desde niños y precisan insulina porque su páncreas no la fabrica. Esa es la diabetes tipo 1, la de la juventud o de la infancia. Y la diabetes tipo 2 o del adulto es la que surge en personas ya de cierta edad. Dicen, yo nunca he tenido azúcar, yo no he estado bien y ahora tengo 40 años, o tengo 30 y tanto, o tengo 50, o 60 o 70 y me ha salido azúcar. Esa es la diabetes tipo 2, la que surge en las personas adultas. Normalmente la de diabetes tipo 1 necesita insulina desde un principio, ahí no valen las pastillas, y porque su páncreas desde un principio no funciona. Y la diabetes tipo 2 empieza primero por dieta y ejercicio para evitar que esté sobrecargado el páncreas, que es el que fabrica la insulina. Después se le pasa a pastillas para forzar, entre comillas, al páncreas a que libere más insulina, y si no responde, entonces se pasaría a la insulina, pero en último extremo. Y se ha visto de que la diabetes tipo 2, ya lo hemos dicho muchas veces y hay que insistir en ello, que con ejercicio, con media hora de antelación al día, media hora. Fíjate, Rocío, que simplemente con 15 minutos para allá y 15 para acá, en cualquier camino de Ubrique, se puede hacer perfectamente. Y la dieta, evitando los hidratos de carbono de dulces, es decir, derivados que tengan mucha azúcar. Es decir, los dulces, los pasteles y demás. Esto viene a colación porque el próximo día 14 de noviembre de este mes, que es miércoles, es el Día Mundial de la Diabetes. Y ya adelantamos de que Josefina Herrera, que es la concejal de Sanidad de Ubrique, ya ha contactado con el hogar de jubilados de Ubrique para hacer conjuntamente, junto con la Escuela de Salud, especialistas ya, pues hacer una charla que tendrá lugar, ya digo, y que se anunciará ya más detenidamente, el próximo miércoles, seguramente a las 6:30 de la tarde, en el hogar de jubilados, para todas aquellas personas que están afiliados y para todo el público en general, y donde se tratará especialmente las complicaciones de la diabetes. Es decir, el pie diabético, la retinopatía diabética, la afectación de los ojos, el infarto en el diabético, todas aquellas complicaciones que da la diabetes, porque la diabetes tiene tanta importancia por las complicaciones que da. Y entonces, pues todo eso se tratará en esta charla que daré yo en el hogar de jubilados y que será el próximo miércoles, seguramente a las 6:30, y que ya se hablará de ella. Bueno, pues el tema de la diabetes y esa noticia, ¿no?, sobre dieta y ejercicio, importante para todo, también para evitar la diabetes tipo 2. El tema de hoy, ¿qué vamos a plantear? Casos de accidentes, casos, por ejemplo, de derrumbes, de inundaciones, incendios, accidentes de tráfico también, que, bueno, pues es lo que siempre hemos comentado también aquí en alguna que otra ocasión. Casos extremos de urgencia o de emergencia donde las fuerzas de seguridad tienen que intervenir, principalmente ante estas situaciones, bueno, pues los bomberos, también la policía, pero sobre todo los bomberos, ¿no?, son los que tienen que actuar primordialmente. Y ante estas situaciones, pues hay que coordinarse entre todas las fuerzas de seguridad, bomberos, policía, guardia civil, y también el equipo sanitario, sobre todo cuando hay víctimas, hay personas que tienen problemas provocados por ese caso de emergencia y hay que atenderla. ¿Qué se hace? Por ejemplo, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde podemos comenzar? Primero la llamada, ¿no? Porque... Exactamente. ¿Cómo hay que decir? Yo le preguntaría... Bueno, vas a llamarte Pepe, ¿no? Porque eres amigo de todos los riqueños, sobre todo los que nos ven después por... a Pepe, que... Pepe, ¿tu cargo exactamente aquí en el equipo de bomberos cuál es? Para conocimiento de las personas cargo, que escuchan. Sí, mi cargo... Yo soy subinspector de zona. Llevo toda la zona de la Sierra de Cádiz. Y además pues llevo el parque de Ubrique en estos momentos, llevo las dos cosas y ese es mi cargo. Cuando estaba mi compañero Ildefonso, pues Ildefonso llevaba directamente el parque de Ubrique y yo llevaba lo que era un poco más desahogado, pues la zona, todos los tres parques, Ubrique, Villamartín y Orbera, y además atender a los ayuntamientos pequeños, que también hay que visitarlo cuando tienen cualquier problema los alcaldes, pues hay que ir allí a decirle que estamos aquí, claro. que estamos aquí. Y la pregunta que hace Rocío. Agradezco tanto a Radio Ubrique como a Antonio Rodríguez que el tema de hoy, que es el tema de la llamada de emergencia, ya sea en vivienda, en la población, en carretera o en montaña. Y bueno, pues aquí estoy. Comenzamos con un caso hipotético, ¿no? Primero, a ver si... es que se ha quedado un poco la pregunta en el aire, la que ha hecho Rocío. Ante una emergencia, uh-huh. Es decir, emergencia es aquello que una persona que no es técnica considera que debe ser atendida de forma inmediata. Es decir, o urgente, cuanto antes mejor. ¿Cómo debe ser la llamada? ¿Qué dato hay que proporcionar? ¿A dónde hay que llamar para que las fuerzas puedan acudir rápidamente y con los efectivos adecuados? En la emergencia general, lo que tenemos que tener bastante claro es... asesorarnos primero con qué es lo que está ocurriendo. Si hay una persona que le ha dado un infarto y no entendemos qué es lo que tiene esa persona, pues cuando llamemos al 061 o al 112 o 085, hay que decir que hay un hombre que yo no entiendo de medicina, pero el hombre le ha dado un ataque y está en el suelo y está muy mal. Inmediatamente el médico, porque en todas las centrales, sobre todo en la central del 061, hay un médico de guardia que le va a indicar a esa persona por teléfono, pues si sufre de infarto o se está asfixiando, pues mira, ponlo en posición de seguridad, que es lateralmente. Le van dando unas indicaciones de pronto, mientras llegan los servicios de emergencia, que verdad, los profesionales, que son los que atienden ya una vez que llegan, pues se hacen cargo de la situación. Mientras no llegamos, pues nos irán dando las pautas que tenemos que ir. Esto estamos hablando de cualquier emergencia. Es muy importante saber dónde estamos. Si no lo sabemos, vamos a preguntar. Si vamos a dar un lugar siempre, ya sea en la población, en carretera o en montaña, un lugar de referencia. Porque si nosotros decimos en la calle Serafín Borque y no decimos junto al bar de Pepito, seguro a nosotros, a los lugareños, al parque de Ubrique o al parque Villamartín, le dice una persona está atrapada junto al bar de Pepito y se van a ir directamente al lugar. Pues es muy importante en decir un punto de referencia. Si nos encontramos en carretera, entre punto kilométrico y punto kilométrico, a ver qué zona estamos. Si a nosotros nos dicen desde el punto kilométrico en la 373, que es Villamartín Gaucín, en el kilómetro, vamos a ponerle 14 o el 15, que está por Tabina por ahí, nos dice, junto al puente de Tabina, y nosotros ya nos sobran todos los datos, porque nos vamos hacia el puente de Tabina. En montaña, pues es más difícil, pero si tenemos lugareños que nos pueden decir el lugar, cómo se llama, la zona donde nos encontramos, y si no, pues vamos a fijarnos en qué referencias de picos de montaña estamos viendo. y no movernos, porque si hacemos una llamada a una emergencia y luego nos estamos moviendo, nos dan un punto de referencia en ese momento, pero a la media hora allí no está y se han ido, y se han desplazado 2 kilómetros, 3 kilómetros. Uh-huh. Y esa dificultad la estamos teniendo. Eso es lo peor, ¿no? Sobre todo en zona de rescate. Porque cuando se mueven es cuando nos vuelven locos. Claro, además también es más difícil situarte en una zona de montaña, sobre todo porque muchas personas de las que sufren accidentes en este... Es que no conocen, pero bien, cuando contactamos, el equipo de montaña contacta con ellos, le dicen, lo primero que le dicen, ¿usted dónde se encuentra? No lo sé. ¿Usted qué está viendo? En el norte. Uh-huh. En el sur, en el este y el oeste. Yeah, yeah. Y según lo que vayan comentando, que están viendo el pico de tal, el pico, una sierra tal, por la referencia que nos den, seguro que el equipo de rescate en montaña sabe el lugar. Uh-huh. Seguro, porque además también hacen práctica. Lo malo es que cuando nos dan los datos, uh-huh, vamos al lugar y se han desplazado 2 kilómetros. Que si se desplazan, no podría comunicarlo. Oye, usted, que ya hemos desplazado. Entonces, ¿no? La información que se le da, tanto al llamante como no se mueva usted de ahí, uh-huh, intenta, si es en invierno, intenta encender una candela para que lo veamos, uh-huh, desde lejos. Por ejemplo, ¿no? Que ahora no hay peligro de incendio de monte, uh-huh, una candelita, una hoguera, y además te sirve para calentarse. Y me pregunto yo, por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías y todo esto, ¿no hay manera, si llevan un móvil de última generación con GPS? Con GPS, si nos dan la referencia, tenemos nosotros, el equipo de montaña tiene GPS que van directamente al lugar. Directamente. O sea que mucho como más fácil den así. Como den las coordenadas, el GPS se... Y mucho más fácil. Mucho más fácil. Pepe, entonces la conclusión que yo saco es que si alguien se va a adentrar en una montaña que no conoce muy bien, porque es la primera vez que va, sería bueno que más o menos se orientara antes de salir en el bar donde toma café o en cualquier sitio, que se oriente más o menos. Este es donde yo voy, ¿cómo se llama aquello? Mire usted, se llama el barranco de no sé qué, no sé cuánto. Pues no por nada, ¿no? Lo más seguro es que no pase nada, pero pues en cualquier momento dice, mire usted, yo hace una hora que salí del bar, y o 2 horas o 3 horas, y me dijeron que iba en dirección tal. Yo no sé dónde estoy, pero ya tú te das una idea, que si salió hace 2 horas puede estar a tantos kilómetros según la marcha, claro, ¿no? Claro, lo ideal sería aquellos que salen a la montaña de excursión, uh-huh, preparar primero el recorrido, dónde queremos ir, qué dificultad vamos a tener y qué tiempo hace. Es muy importante qué tiempo va a ser ese día y a qué hora tenemos que poner límite para regresar. Todo esto, ¿por qué? Porque depende de cómo tú te organices. Luego, si hay un contratiempo, pues vas a tener un poco de margen para con luz de por, uh-huh, la tarde. A partir de las 4 o las 5 de la tarde ya tiene que estar en el punto de que has partido de mañana, porque a partir de las 5 o 6 de la tarde ya es tarde noche, uh-huh, y ahí es donde empieza sobre esa hora es cuando a esa hora es cuando se dan cuenta que están perdidos. Mientras nos llegan las llamadas son las 8 de la tarde o las 9 de la noche y es cuando hay que empezar a buscarlo, uh-huh, de noche. Esa es la realidad. Además, ahora que estamos en noviembre, yo me he dado cuenta, bueno, todo el mundo lo sabe, que las noches llegan rapidísimo, no es como en verano, que va oscureciendo lentamente, sino que ahora son las 5, parece que es de día, y cuando son las 6:30, ya es de noche, y dice, oye, qué pronto ha oscurecido. Exactamente. Te coge el toro. Bueno, voy a hacer un inciso para recordar a nuestros oyentes que pueden plantear preguntas si lo desean. Hombre, es un tema que quizás a lo mejor no pueda generar muchas dudas por parte de los oyentes, pero si es así, bueno, pues ahí están los teléfonos a su disposición para plantearlas si quieren. Estábamos, por ejemplo, en el tema de rescate de montaña. Cuando nos encontramos una persona que tiene que ser atendida en montaña, o un senderista, o a lo mejor un alpinista, cualquier tipo de persona que ha sufrido un accidente, nos podemos encontrar varias situaciones, sobre todo mucho el tema de rotura, hipotermia después, ¿no? Por el frío, por esas temperaturas que bajan radicalmente en montaña y demás. ¿Cuáles son los principales problemas de salud a los que tiene que enfrentarse los bomberos del rescate de montaña cuando se encuentra a una persona que tienen que atender en esta situación? Bueno, si hay, por ejemplo, si hay torcedura de tobillo, hasta un accidente grave, que tenga roto un miembro bien inferior o superior, es totalmente diferente. Nosotros lo que hacemos es inmovilizarlo. Hay una, se lleva material y una férula para inmovilizarlo y se pone, si el equipo del 061 puede llegar hasta el lugar, vamos casi a la P, a la B. O sea, vamos juntos, prácticamente, porque la llamada, tanto si entra por el bombero, se avisa 061, y si entra por el 061, avisan a bombero. O sea, entren por la llamada, por el número de teléfono que entren, vamos a ir juntos. Ahora, cuando están en alta montaña, donde el 061, ellos con las camillas y los medios, no pueden movilizarse porque no van a ir, pues entonces lo que se hace, estabilizarlo, meterlo en la camilla especial de montaña y acercarlo lo más rápido posible hasta donde está, se encuentran el equipo de un médico. Una vez que llegamos, una vez que se llega al herido, se informa al médico que está en carretera o está lo más cerca posible, se informa que qué es lo que tiene, si tiene parte, si tiene roto un miembro de superior o inferior, sí, o si tiene una torcedura, y ello, el médico, indica qué hacer. Porque, o sea, cuando es una cosa simple, pues se traslada, y ahora cuando requiere de una especialización de un médico allí presente, porque ya la cosa es más grave, hay que inyectarle, hay que ya ellos van. Eso te iba a preguntar, porque los bomberos, por ejemplo, no medicáis o atendéis de urgencia, no. Trasladáis simplemente, ¿no? Simplemente. Nosotros entender del tema de no. Ya bastante con localizar y trasladar, ¿no? Con inmovilizar sí, y trasladar. Exactamente. Dime, Antonio. Sí, Pepe, mientras llegan los bomberos, por ejemplo, una persona que se tuerce un tobillo, que a lo mejor está roto, esto no ha torcido, puede ser un esguince, pero que no puede andar porque le duele mucho y está en alta montaña, un sitio donde la ambulancia no llega, porque allí no puede llegar el coche. ¿Qué recomendación dan los bomberos ante una persona que no puede andar porque está torcido un tobillo o cualquier otro problema, o tiene un dolor fuerte en el pecho y se ha quedado tumbado en el suelo? Mientras llega los bomberos para el rescate, ¿qué precaución con los móviles? ¿Apagar los móviles, encender los móviles o inmovilizarlo? ¿O intentar reponer si ese tobillo está ponerlo en su sitio? No. Como poner el tobillo en su sitio, eso no lo recomiendo a nadie. Muy bien, muy buena pregunta el tema de los móviles. Uh-huh. El tema de los móviles, estamos todo el mundo. Teléfono móvil. Hay que, si salimos de excursión a la montaña, hay que llevarlo apagado. Totalmente apagado, que si tú vas a la montaña no vas para que te llame, ni tú vas a llamar a nadie, sino apagado, y cuando ocurra un accidente, encenderlo, dar el aviso del accidente, volverlo a apagar y encenderlo cada 10 o 15 minutos. Motivo: cuando un teléfono móvil no está en cobertura, está buscando redes y está gastando mucha batería. Siempre, en todos los rescates, cuando verdaderamente nos tienen mareados o tienen al equipo de montaña mareado, buscando a ese grupo de personas por la montaña, cuando verdaderamente tenemos que la última llamada, a ver por dónde, que a decirle que no se mueva, y fuera cobertura, se le ha agotado la batería. Entonces vamos a procurar de cada 10 o 15 minutos abrirlo, por si el equipo de montaña quiere contactar con ellos. Y no hay otra solución. Como no sea así, pues las baterías, que lo tengan el excursionista, que lo tenga claro, que se le van a agotar. Y hay una cosa que me comentaste antes de venir a Radio Blick, que estábamos tomando un cafelito preparando esto, y me acordé de, yo por ejemplo, este verano he estado en Canarias, en La Palma, en la zona de los volcanes, y vi unos senderos estrechísimos, el cráter abajo, y personas con sandalias, con zapatillas. Digo, aquí pega un resbalón y a ver cómo lo sacan. Es decir, que el calzado, ¿qué importancia tiene cuando se va a la montaña? ¿U otro equipo de camiseta térmica o algo de esto? Claro, el tema de aquí, por ejemplo, en la época ahora, que es la época fuerte de nuestra zona, de nuestra zona, el tema de las excursiones de montaña, pues está claro que hay que pensar que de las tardes y las noches son bajan mucho las temperaturas. Cuando una persona, por cualquier circunstancia, ya sea un mareo, ya sea una torcedura de tobillo, lo primero que pierde es calor corporal. Entonces hay que procurar de abrigarlo. Uh-huh. Y a esa persona hay que ponerle abrigo en lo harto para que no pierda el calor corporal. Luego, el calzado. El calzado aquí en la Sierra de Cádiz que traes botas de montaña. Ni siquiera deportiva. Porque las deportivas son resbaladizas. No tiene, la suela no, en, no tiene agarre ninguno. Entonces, cualquier resbalón, cualquier. El tobillo va suelto. No es adecuado. La zapatilla deportiva es para lo que es. Un paseo en carretera, un paseo por un camino y nada más. Ya está para la picadura de los bichos. Claro, ¿no? Claro. Bueno, pues el calzado adecuado, la indumentaria, todo lo necesario, ¿no? Cuidado, precaución también con los teléfonos móviles y el la reloj. ¿La hora de regreso? La hora del regreso. ¿Y los móviles? ¿A qué te refieres con lo de la hora de regreso? Sí, que no nos vaya a caer la noche. Ah, bien, vale, vale. Es decir, que a las 2 de la tarde hay que estar ya de vuelta. Tenés programado. En invierno, claro. Tenés programado un límite a qué hora hay que estar en el punto de partida. Eso es muy importante. Siempre con mucho margen. Luego con el margen, o con un poco de margen, por si ocurre cualquier retardo imprevisto. Y la localización. Es decir, que cuando vayamos a dejar a alguien, sobre todo si vamos solo, ¿no, Pepe? Decirle a alguien menos, a dónde vamos. Por lo menos que sepamos dónde queremos ir, hasta dónde queremos ir, por si hay un imprevisto entre medio, pues los equipos de rescate buscar entre el punto de partida y el punto que querían ir. Claro. Sin salirnos de ese trayecto. Eso sí, y dejar dicho a algún familiar o un amigo, decir, mira que voy a ir a tal sitio, si va uno solo, porque dice, oye, que no ha regresado y nadie sabe si ha salido de paseo, si está en un bar o si ha ido al monte. Oye, dejar dicho a dónde vas. Si alguien de un grupo se desvía, se pierden del grupo o se desplaza del grupo porque quieran desplazarse, porque quiera ver un rincón de cualquier sierra que pues y se pierden, pues muy importante la información que nos den si tiene experiencia, qué equipamiento llevaba, calzado, ropa, porque le coge la noche y no es lo mismo una persona que haya salido al monte en mangas cortas que una persona que vaya equipada y que tenga conocimiento, que el que tiene conocimiento va a buscar un refugio, va a encender una hoguera y por lo menos va a aguantar lo que él mientras lo localiza. Luego también la edad, porque yo recuerdo una de las últimas veces que hemos hablado con el grupo de rescate de montaña, hacían referencia a un senderista de 79 años, o sea que una edad ya muy avanzada. Sí. Además resultó herido, ¿no? En una zona que no era muy complicada, pero resultó herido. Y claro, pues no es lo mismo un joven de 30 que joven de 30 ya. Pepe, decías de una hoguera o algo. ¿Es conveniente llevar siempre, aunque sea verano y no haga, y piense no volver de una linterna o un silbato o algo? En este tiempo es casi obligatorio llevar equipo de luz, una linterna un silbato también, porque en el monte da una voz, no te entera, claro. No se entera nadie, además hace mucho esfuerzo y un silbato llega un momento, más fácil, ¿no? Y un silbato pues lo va a escuchar cualquiera en cualquier zona y no ocupa sitio ni pila. Exactamente. No se gasta. La verdad es que siempre en esta época de año aumenta el número de salidas que tiene que realizar el grupo de rescate del consorcio aquí en nuestra localidad, pero suelen ser siempre personas que vienen de fuera de esa población. Yo no sé si es porque los de aquí no se atreven a tanto, conocen bien el entorno y no hay tantas dificultades, pero las estadísticas, bueno, yo desde que estoy aquí no recuerdo haber hablado nunca con ninguno dubrique que se haya perdido y que haya tenido que ser rescatado por el grupo de rescate. Todas personas de fuera, senderistas o parapentistas o lo que sea, pero de fuera. Sí, bueno, porque yo tengo, y me van a disculpar los de fuera, pero nos llaman paletos. Yo le digo que paletos no son. Son ellos, ¿no? Son ellos cuando vuelven aquí a la montaña. Entonces, la verdad que sí, que se arriesgan a venir sin conocimiento, sin medio, y vámonos a la montaña, como el que pasea por un jardín botánico, y ya está. Y la montaña, la verdad que... ¿Qué es lo que me llama la atención? Porque senderos y rutas para todos los públicos, fáciles de caminar y de andar, que no hace falta ir tan preparado. Hay. Sin embargo, sin embargo, se complican. Es que lo malo es que se complican. No es que hay sendero fácil para ir con la familia paseando. Ahí está el sendero de los Llanos de Republicano. Está ahí un montón el sendero de Benaocar, Sarto del Cabrero. Pero hasta Sarto del Cabrero, nada más. No te salgas de ahí. Claro. No quieras, no te salgas de ahí. Uh-huh. Son senderos que están señalizados y son dificultad, pues prácticamente baja. Claro. Tengo una pregunta de un oyente que acaba de llegar. La verdad es que sí que el tema puede dar de sí en ciertos aspectos, porque dice un oyente: ¿qué pasa si está practicando este tipo de actividad en el campo, senderismo, lo que sea, y te pica una víbora? ¿Qué hay que hacer? No moverlo. Claro, habrá que ver qué tipo de animal es, ¿no? Bueno, tengo a preguntarle si es víbora o culebra. Sí, porque normalmente se pierden. Hombre, si la ves, la víbora es fácilmente identificable para que ha visto alguna. Pero la víbora es pequeñita, es gorda, tiene la cabeza muy fea. Pero no va uno a averiguar si es víbora o culebra. Ante una picadura de una serpiente, aquí hay víbora y culebra, no hay otra. Sí. Ante todo, inmovilizar. Es decir, si la pica en un pie... Y, hombre, si estás en alta montaña, encima de un peñasco, inmediatamente avisar, porque a lo mejor no debe mover la pierna. ¿Por qué? Porque al mover la pierna aumenta la circulación, la velocidad de circulación de la sangre, y hace que el veneno que está localizado en un pie, que es normalmente donde pica, o en una mano, si empiezas a moverla, la sangre circula más deprisa y la distribuye por todo el organismo el veneno. Entonces, como si fuera una fractura, como si se hubiera roto, a ser posible ponerle una tabla con un pañuelo liado para que no mueva el pie ni la pierna y acostarse. ¿Y tiene que ser rescatada esta persona? Debe ser, porque no debe andar. No debe andar. O toma, y si pueden al principio andar, que lo lleven a la patita coja o lo que sea, hasta un sitio donde pueda llegar la ambulancia o el servicio de rescate, ¿no? Porque al menos está en un sitio para que rápidamente sea atendido. Es que el problema del veneno de la víbora, ya digo, es... Bueno, si tiene frío, por supuesto, aplícale frío. A lo mejor alguien lleva una neverita de portátil con cosas frías, porque el frío retarda que la sangre vaya deprisa. ¿Y agua no? Bueno, puede beber un poquito de agua. No, me refiero a aplicarlo en la... No, eso no sirve nada, el veneno está dentro. Vale. Entonces, y hace una ligadura, no torniquete. Torniquete se aplica entre el codo y el hombro y entre la rodilla y la cadera. No debe aplicar torniquete, porque el torniquete aprieta tanto que corta toda la circulación, de tal manera que desaparecen los pulsos. Es decir, ¿qué diferencia hay? Torniquete es apretar tanto de que tú tocas el pulso y no lo tocas. Es decir, no circula nada de la sangre. Pero te puede producir una gangrena por falta de circulación, se seca el brazo y te lo tienen que cortar. Y la ligadura es lo que se hace, por ejemplo, cuando te sacan sangre para un análisis. Te aprieta, la sangre no circula adecuadamente, enlentece la circulación, pero el pulso, sigue habiendo pulso. Entonces, hace que el veneno no suba por la vena hasta el corazón y después se distribuya, enlentece y permite que lleguen los servicios para atención. Eso es como la atención médica. La atención preventiva la va a decir Pepe, no mete la mano donde no se debe, te va a dar la piedra y esas cosas. No, en este tiempo prácticamente no van a salir, no le van a salir frío, ni la víbora, ni la primavera ya, sí, ¿verdad? Yo he tenido la desgracia de ver una picadura de víbora y prácticamente lo que Antonio está comentando, hicimos los pasos. O sea, eso fue en Villaluenga, en el merendero de la Cobezuela, a una persona, un vecino, un amigo de aquí de Urique, le picó en el tobillo y de momento se le puso el tobillo como una bota. Y pues fue trasladado, lo trasladamos aquí al centro de salud de Urique. Lo que sí siempre hay que procurar, si alguien, como siempre digo, si alguien tiene sangre fría, intentar de coger el animal, porque eso lo van a pedir. Lo van a pedir los servicios médicos. Claro. Cuando un animal pica a cualquier persona, hay que intentar de coger ese animal para decir, este bicho me ha picado, o la ha picado a esta persona. Porque como no, pues vale, uno dice que le ha picado una víbora, pero puede ser otro animal. Claro, una araña o un alacrán, cualquier cien pies. Entonces, intentar de coger, sí se puede, que es muy difícil. O matarlo. Hombre, hace posible vivo, pero una víbora. Pero si es posible, si han matado a la víbora, porque a lo mejor muchas veces. Porque eso no lo piden los servicios médicos para saber ¿qué antídoto tienen que, qué medicamento le tienen que dar a la reacción del veneno? Y una pregunta así un poco en plan cateta, si me permitís los dos. Sí. Esto que sale en las películas, de cómo es de chupar, eso es para las películas, ¿no? Es para las películas. como deciste, ¿no? Sí. Ha dicho que te muere. Eso no. Cuando te inyecta, es igual que te encuentras que los animales, esto, cuando pican tanto una abeja, una avispa, o un alacrán, una, en fin, o una víbora, cuando te inyecta el veneno, es lo mismo que cuando yo te pongo una inyección intramuscular. Sí. Si yo te pongo una inyección en la nalga, por ejemplo, uh-huh, y te he puesto una inyección, bueno, vamos a sacar el contenido de la inyección. Si yo te rajo la nalga con un bisturí, no sale, sale sangre, porque esto se ha quedado infiltrado. Es como si yo inyecto en una patata una inyección. Eso se queda infiltrado ya. Ahí y no sale, es decir, que eso queda ya extendido ahí. Como si yo mojo la tierra, eso ya la tierra, o quita toda la tierra, te tiene que llevar toda la nalga entera, todo el tobillo entero, o no, eso queda infiltrado. Eso no sirve. Eso, para la película vale. Eso te iba a decir, curioso los mitos, ¿no?, que tiene el cine. Para la película vale. El oyente quiere saber si en el ambulatorio disponen de antídotos para este tipo de picadura, porque dice que esto es una zona de alto riesgo. Yo no sé si esto es en una zona de alto riesgo o no. Así. Hay una cosa que yo lo he visto, yo tengo un caso también de picadura de víbora en un paciente, y era del bosque, cuando yo estaba en Prado del Rey, y es que este señor era un hombre del campo, es decir, que entendía, pero era en verano y fue a coger en un haz de leña, fue a coger un trozo, un palo, y metió la mano. Y entonces las víboras, bueno, todas las serpientes se esconden en lugares frescos, uh-huh, entonces lugares donde hay mucha leña almacenada, no meter la mano, sino tirar de la punta de un tronco que sobresale, pero nunca meter la mano o debajo de una piedra o levantar una piedra, que puede estar las víboras o los alacranes. Cuidado con los niños, que a los niños les gusta mucho levantar las piedras para jugar en verano. Ahora, como dice Pepe, en invierno son animales de sangre fría y están que no se mueven, pero en verano, en primavera, cuando empieza a hacer calor, cuidado al levantar las piedras a los montes o al meter la mano donde hay muchas piedras o hay leña. Es decir, si queremos coger una leña, de la parte que sobresale, tiramos, jalamos y tiramos. Son cosas, parecen tontas, pero yo digo, yo he visto picadura por meter la mano donde no se debe, que era en esa leña. En los conocimientos que tengo de a raíz de aquel accidente, es que los antídotos que hay en toda la provincia de Cádiz provienen del zoológico de Jerez. Los hospitales, el hospital de Jerez, cuando le llega un accidente de este tipo de picadura, pues el antídoto lo piden al zoológico de Jerez. Sí. Y muchas veces hasta, a lo mejor tiene que venir de Madrid, si son, por ejemplo, animales de... En Jerez tienen toda clase de serpientes, y de esas serpientes venenosas cogen los antídotos. Y lo fabrican allí entonces. Bueno, lo fabrican en Madrid, pero allí en Jerez, yo no sé si seguramente... como ellos, el veneno. No, es que en Jerez, como tienen serpientes de muchos países, porque claro, es, entonces le puede picar un operario. Ajá. A uno de los que trabajan con la serpiente, y entonces no van a esperar que venga desde Madrid. Claro. ¿Me explico? Y entonces tienen que allí una reserva para acelerar. Y entonces, pues, de la reserva que tienen para los operarios que trabajan allí con las serpientes, pues utilizan, se, y bueno, a las pacientes se traslada al hospital de Jerez y desde allí ya se surten. Sí. Aquí eso no, porque esto caduca. Son, en fin, son fármacos, y para una picadura que haya cada 4 o 5 años, pues es más fácil llevar al paciente en helicóptero al hospital de Jerez que tener aquí algo que te va a caducar y es difícil de obtener. ¿Es grave que te pique una víbora o una sí, sí, es claro, una cosa víbora grave? Una picadura bastante grave, ¿eh? Sí, el niño y anciano más. Exactamente, un niño y un anciano muy grave, muy grave. Una persona media. Mientras más pronto esté en el centro de urgencia, mejor. Puede entrar en shock, que es una baja de tensión muy... Entonces aquí lo que sí se puede hacer mientras llega el helicóptero o mientras la ambulancia sale, porque de aquí a Jerez tarda un tiempo, ¿no? Pues aquí lo que hace es que le ponen su suero, le ponen el oxígeno, le inyectan adrenalina, que es una sustancia que permite evitar el shock, urobasón, corticoides. Es decir, aquí se prepara. Se le pone el electro para que el viaje desde Ubrique o desde Villamartín o desde la Sierra Jerez te haga las mejores condiciones, o hasta un sitio donde aparque el helicóptero. Sí, entonces aquí se prepara, gracias a Dios tenemos en Ubrique, no porque yo ya estaba trabajando allí, pero todos lo sabemos, un gran equipo médico, tanto urgente como no urgente, y cualquiera de ellos saben perfectamente, y además dispone de lo... Hay que tener presente una cosa, Ubrique está lejos del hospital, es la localidad más lejana a un hospital prácticamente de la sierra, porque el bosque está más cerca del hospital de Villamartín que nosotros, Benaocaz está más cerca de Ronda que nosotros. Entonces, aquí, gracias a Dios, tenemos equipamiento tanto de personal como de material, Que en fin, yo no sé, pero yo creo que es mejor que de la sierra. Y personas muy cualificadas, lo puedo decir, porque he trabajado con ellos y no son personas inexpertas, son personas que tienen experiencia, y tanto enfermeros como médicos, y entonces los primeros cuidados estamos perfectamente cualificados. Y no porque está aquí jefe también de bomberos. Los jefes de bomberos son de referencia para rescate, tanto en cuevas como en desprendimiento. Y lo llaman de todos lados. Aparte que hacen, es decir, que ubiquen ese aspecto, hombre, tenemos la cosa de que estamos lejos de los hospitales, pero es un problema geográfico. Uh-huh. Pero cualificación hay suficiente y totalmente adecuada. Es uh-huh. decir, que en ese aspecto, pues yo creo que podemos darnos por satisfechos. Vale. Hemos estado hablando sobre todo de los rescates y las situaciones que se pueden dar cuando tenemos accidentes en montaña, en cuevas y demás, pero podemos también hacer referencia a otro tipo de situaciones de emergencia. Por ejemplo, están los accidentes de tráfico, que, hombre, por desgracia también son frecuentes. Y aquí también sí. Hay que saber cómo actuar, ¿no? Tanto la persona que ha sufrido el accidente como, bueno, pues las propias fuerzas de seguridad cuando llegan o antes de llegar. Exactamente. Aquí es muy importante de que el ciudadano que se encuentre primero, vamos a poner, cuando sufrimos un accidente, ¿qué hacer? Y cuando vemos un accidente, ¿qué hacer? Podemos indicar los dos temas. Cuando sufrimos un accidente, bien, nosotros, si no nos ha pasado nada y podemos salir del habitáculo del vehículo, pues retirarnos del habitáculo, de lo más retirado, quedarnos fuera de la calzada, y si el vehículo se ha quedado obstruyendo o obstaculizando la carretera, pues inmediatamente señalizar, coger el triángulo de avería y irnos como mínimo 50 metros y poner el triángulo de avería en la calzada para que los demás vehículos no vengan a darnos por detrás. Ese es el primer caso. Segundo, señalizarnos nosotros mismos, que nos vean el chaleco reflectante. Uh-huh. Eso es muy importante. Luego, el aviso, vuelvo a decir lo mismo que he dicho anteriormente. ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Dónde estamos? Un lugar de referencia. Y que, si estamos bien, si hay personas atrapadas, cuántos ocupantes hay, porque nos van a hacer preguntas de todas, o sea, esto es un protocolo, el ciudadano tiene que tener la idea de que estamos llamando a una sala de operadora, de que no conoce el lugar, no conoce, y ellos tienen un protocolo de preguntas. Nos van a decir, ¿usted quién es? Primero, identificarnos. Segundo, dar el número de teléfono del móvil por si se nos corta la conversación o bien se nos termina, ellos nos pueden llamar. Eso es muy importante. Luego, ¿dónde nos encontramos? Pues la carretera, el número de carretera, y si hay personas que yo lo sé, que a lo mejor no saben ni el número de carretera que circulan, no lo saben. Entonces, pues intentar de alguien que se acerque, si nos da la casualidad que estamos en medio de dos puntos de referencia de mojones de kilómetros, pues alguien que nos lo diga, preguntar, antes de llamar, preguntar, ¿dónde está, qué carretera es? O entre localidades, ¿no? O bien localidades, estoy entre el bosque y Ubrique, en el punto, esto es la zona de... la zarza, la zona o de... A 15 minutos. Claro, también. Pero ¿qué es lo que estamos ocurriendo también a nosotros? Que depende de la información que den, muchas veces nos están desviando de carretera. Claro. Ha dado muchas circunstancias, tanto a todos los servicios, médicos, guardia civil y bomberos, que nos han desviado hacia Corte y a lo mejor estaban hacia Tabina. En la misma carretera. Claro, pero no tiene nada que y, ver. No tiene nada que ver. Y depende, todo eso depende de la información que demos. Uh-huh. Si damos una información correcta, seguro que los servicios de emergencia van a llegar al punto lo más rápido posible. Uh-huh. Y eso siempre, un punto de referencia, muy importante. Bueno, pues estamos en el tema de accidente cuando nos ocurre a nosotros. El tema de señalización, la llamada que nos ocurre y cómo estamos. Que si no podemos nosotros hablar porque estamos muy nerviosos, vamos a darle el teléfono a otra persona, a una persona que venga, transeúnte, que venga y que llame, que ella sea la que llame, la que una persona que esté tranquila, porque uh-huh. nos van a hacer toda esta serie de preguntas. Eso es muy importante. Luego, el segundo paso, cuando nosotros vemos un accidente de circulación, primero, no podemos dejar coche en cualquier sitio. Nosotros no podemos dejar coche obstaculizando la carretera. Vamos a intentar de tomar todas las medidas de seguridad que nos exige primero el código de la circulación y luego no provocar otro accidente. Claro. Entonces vamos a, o bien 50 metros antes de llegar al accidentado, apartando de la carretera, sí podemos, porque ahí en esta carretera hay cunetas que son bastante pronunciadas y a lo mejor el coche no lo podemos desviar, pero bien. En los cuatro intermitentes, los intermitentes de avería y el triángulo de avería en medio de la carretera, en la mediana. Es muy importante, y el chaleco. El del coche en un accidente, el coche, vamos, es muy importante el tema de la señalización y de los reflectantes nuestros, porque puede venir cualquier persona, cualquier transeúnte, un poco despistado mirando al coche, y te lleva por delante y no se dan cuenta nadie. Y luego un accidente. Bien, nos acercamos antes de llamar. No hay que llamar a lo loco. Hay que acercarse, ver qué es lo que ocurre, si hay personas atrapadas, cuántas, si podemos quitar el contacto del vehículo accidentado, lo quitaremos. Y si no, déjalo. Ya vendrán los equipos de emergencia y lo quitarán. Pero tenemos que saber qué es lo que ocurre, cuántas personas hay atrapadas, porque depende de la información que demos, uh-huh. así mandan los medios oportunos que tengan que mandar al accidente de circulación. Claro, porque, por ejemplo, los bomberos intervienen solo en determinados casos, ¿no? Claro, cuando hay personas atrapadas uh-huh. en el habitáculo, cuando hay personas que han sido despedidas, cuando hay personas que han sido despedidas del vehículo y están fuera del vehículo, no hay problema, y el vehículo está fuera de la calzada, uh-huh. pues ni siquiera nos llama. Claro. O sea, prácticamente, si nos llaman a la hora de retirarlo, que derrame aceite o esté derramando combustible, que es muy importante fijarnos si está derramando combustible o no, por el tema del incendio. Un coche puede volcar con personas atrapadas y esté la gotita de combustible cayendo. Con un solo movimiento de un vehículo que pase por el lado de ese vehículo, que haya un roce de chasis, puede soltar un chispazo y provocar el incendio. ¿Eh? Uh-huh. Está claro que todo el personal, al lado de un accidente, sea cual sea, está prohibido fumar. En un accidente, vamos, tanto la Guardia Civil como ve a alguien fumando al lado de un accidente, está claro que se lo lleva por delante, le llama la atención y si no, pues tira para adelante, vamos, porque es que puede haber derrame de aceite, derrame de combustible y lo que lleven en el maletero, que tampoco lo sabemos. Claro. Entonces, las situaciones más problemáticas, más urgentes, cuando te encuentras a alguien atrapado en el vehículo, ¿no? Exactamente. Cuando hay personas atrapadas en el vehículo, pues hay personas atrapadas en el vehículo. Bien, pues ya vemos los teléfonos, yo creo que lo tenemos claro, 085, 061... 062 o el 112, el genérico. Tener paciencia, tranquilizarse, porque el que hable por teléfono tiene que dar los datos muy claros, qué es lo que ocurre, qué es lo que hay y dónde estamos. Y luego, ir a los atrapados. Cuando hay una persona atrapada, pues nada, solamente tranquilizarlo. Si está chillando que le duele, pues tranquilizarlo. Mira, ya vienen los servicios de emergencia. Y una vez que lleguemos los servicios de emergencia, lo primero que actúan son el servicio del 061, que con la colaboración nuestra, que nosotros le vamos facilitando y vamos haciendo lo que el médico nos va diciendo. Nosotros tampoco en un accidente de tráfico actuamos directamente a descarcelar si el equipo de médicos, si el médico de urgencia nos vaya diciendo que es lo que tiene el paciente. Que ahí, pues mira, pues te dé cuidado que tiene un golpe en la espalda. Pues eso ya lo tratamos con más tranquilidad, más despacio, vamos cortando poco a poco y entre los dos equipos, el equipo, ahí sí que hay una buena coordinación entre 061 y bomberos, porque cualquier cosa ahí va a la perfección, y movilizar la parda, o sea, ellos vamos conjuntamente cortando y... O sea, que actúan las dos personas, médico y el bombero sí, allí. Cuando hay personas atrapadas, los médicos seguro que llegan a la paz nuestra, o si llegamos nosotros antes, empezamos a inmovilizar lo que es a estabilizar el vehículo. Estabilizar el vehículo y ver qué es lo que tiene. Cuando hay un golpe grave, que vemos que el médico va a tardar un segundo, 30 segundos más tarde que nosotros, o nosotros más tarde que el médico. Vale. Sí, yo quería recalcar algo muy importante que ha dicho Pepe, que independientemente, por supuesto, de que hay que dejar el coche aparcado 50 metros antes, no obstaculizar el tráfico cuando lleguen los servicios de urgencia, apagar el contacto del coche accidentado para evitar, y sobre todo una cosa muy importante es mantener la calma. Procurar que siempre en estos casos siempre hay una persona más calma, es decir, que tiene una autoridad en sí, que siempre es más sensata o más paciente, que se tome la dirección y mantenga la calma, porque ni los bomberos ni el médico están en cada esquina de la carretera esperando un accidente. Va a tardar 5 minutos, 10, 15, 20, depende de donde haya ocurrido el accidente. Entonces, mantener la calma, que nadie se acerque al lugar del accidente, y paciencia, que sepa que, además se lo van a decir, tanto cuando llame al 061 o llame a cualquier otro servicio de urgencia, lo va a decir, mire usted, va a tardar 10 o 15 minutos, o 20, porque, y dice, y mientras tanto, pues le irán diciendo qué debe hacer, y dice, bueno, ¿yo qué hago? Ya le irá recibiendo instrucciones por parte de los bomberos, por parte del 061, qué debe hacer según las circunstancias que usted le vaya diciendo, pero mantener la calma, no por ponerse nervioso, es que tarda mucho, pero es que el hospital está a media hora de distancia, o a 20 minutos. Hay que procurar mantener la calma y lo que dice Pepe, tranquilizar tanto al herido como a los presentes, que a lo mejor el padre o la madre están chillando, ¿qué pasa? Que no llegan, vamos a apedrear a los bomberos porque tardan mucho. ¿Y usted? Sí, sí, no, estoy no, exagerado, pero la gente se pone muy nerviosa. No, la gente se pone muy nerviosa. Es verdad que cuando hay una llamada de emergencia, el que está esperando, el que llama, un minuto, le parece una hora. Sí, sí. Y a lo mejor tardamos 15, los servicios de emergencia, ya sea el que sea, tardamos 10 minutos, 5 minutos o 20 minutos, y para ello han pasado 3 horas. Porque está allí viendo... Está sangrando, está quemándose... Está viendo lo que está viendo, el accidente directamente. Entonces, pues, y un vehículo pesado, un camión, tarda lo que tenga que tardar un camión. Nosotros no podemos ir a matarnos en carretera o a matar a cualquier persona. Tenemos que ir llevando un camión. Las distancias son las distancias, así que entonces lo que usted puede hacer es pedir, mire usted, ¿qué hago yo mientras llegan? Y dice, pues mire usted, no haga nada, póngalo, ¿qué está vomitando? Póngalo usted de costado, cuidando de no doblar el cuello, es decir, las instrucciones ya las reciben, que no se preocupen, que lo que ella tenga que hacer se lo irá diciendo poquito a poco a través del teléfono, es decir, que en fin, que son 10, 15, 20 minutos, y si está en la montaña hay que, pues tardar algo más, pero que esté en contacto, que le irán diciendo, y es que otra cosa no se puede hacer, tranquilidad, porque como se ponga nervioso, empeora la situación. Y seguramente harán algo no correcto, se pondrán nerviosos, intentarán sacarlo, le doblarán el cuello, le doblarán la fractura, querrán ponerle el brazo derecho, cosa totalmente prohibida, y entonces lo que hacen es empeorar, es decir, seguir las instrucciones que reciben. Por ejemplo, vale, no se toca, pero en el caso de que el accidentado no esté dentro del coche o esté dentro del vehículo, pero no esté realmente atrapado. O esté ardiendo. No, pero yo iba a preguntar si tiene dificultades para respirar. ¿Qué se hace? Porque la sensación, ¿no?, de que pueda fallecer, es que, ¿no?, si no se atiende como rápido. Como esté atrapado, como sea un coche, una colisión frontal, y esté atrapado por las piernas, y las personas, los usuarios, que estén, los transeúntes, que vean el accidente, no van a poder hacer nada. Allí tiene que ser un equipo de médicos, o como antiguamente veíamos, estoy hablando de hace 20 años, 25 años, veíamos las carreteras con cincel y martillo, intentando escarcelar. Y hoy en día no se tarda en un accidente de tráfico, tanto como para no esperar que vengan los profesionales. Hoy en día está la situación, nosotros lo que es la, estoy hablando de la provincia de Cádiz, en concreto la provincia de Cádiz, el consorcio de bomberos de Cádiz tiene totalmente distribuidos los parques de bomberos, que en cualquier punto de la provincia estamos menos de 20 minutos. Podemos tardar de aquí a Grazalema 40 minutos, pero son casos extremos, un caso extremo de que hay, se añade el tema de la carretera y el tema que es un camión, claro, en las carreteras que tenemos que subir. Entonces, son casos, ya digo que muy poco, 30 minutos. Pero en 10, 15 minutos, en cualquier punto de la provincia, están los bomberos presentes. O sea que mejor esperar, ¿no? Sí, sí. Es lo más recomendable. Incendios, por ejemplo, ya dejamos atrás el tema del accidente de tráfico, si os parece. Nos metemos en un incendio. Ahí sí, ya que los bomberos tienen que actuar, ¿no?, de todas las maneras posibles. Y claro, se puede encontrar con personas con quemaduras. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y el humo. Y el humo también, ¿cierto? La principal causa de muerte, el humo, más que la quemadura. Claro. Sí. Bueno, pero cuando llega lo primero, saber si hay, si hay personas dentro de una vivienda o de donde sea. Primero, el aviso. El aviso de incendio de vivienda, pues ahí hacemos lo mismo. Cuando veamos un incendio de vivienda, bien, que seamos nosotros los afectados del incendio de vivienda, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a salvo y poner a salvo a todo el resto. Si vivimos en un bloque de vivienda... Sí. El móvil. Aquí estamos localizados continuamente. Hay que estar localizado. Y el tema de un bloque de vivienda, pues tenemos que procurar poner a salvo nuestros vecinos. Sí. Muy importante, nosotros y nuestros vecinos. Dar el aviso. Segundo, si las vías de evacuación se han quedado. Está inundada de humo, nos vamos a retirar, nos vamos a ir a la última habitación, al lado opuesto de donde esté el incendio. ¿Tú dices que la escalera tiene humo? Sí, o el ascensor, escalera, ¿no? Sí, no, el ascensor prohibido. Inmediatamente, automáticamente, prohibido utilizar el ascensor en caso de incendio. Aunque no tenga humo. Porque lo primero que se va en el edificio es la luz. Inmediatamente que haya un incendio, se queme más que un enchufe nada más, se nos va a dar, va a haber un corto. El corto va a parar, van a cortar la luz y se va a parar el ascensor. El hueco del ascensor sirve como chimenea de todo el edificio. Y sepamos que las personas que se queden atrapadas en un ascensor en caso de incendio, desgraciadamente por ahí va a pasar todo el humo, porque hay corrientes de aire que tiran para la llama también. El humo se asfixia. Asfixiado. La llama no. Sí, prohibido totalmente coger el ascensor. Prohibido el ascensor. Y es más, la ley hoy en día a los instaladores de ascensor les obliga a poner en las puertas de ascensores no utilizar en caso de incendio. Debe de haber en todos los ascensores. Primer paso, el tema de nosotros, el aviso y ponernos a salvo. Si el humo no nos deja el escape, la vía de evacuación, nos vamos a ir a la última habitación, vamos a cerrarla, vamos a ponerle unas toallas húmedas en la rajilla del suelo y nos vamos a hacer ver para que los bomberos, nosotros en Ubrique en concreto, en menos de 5 minutos vamos hasta allí. Y a esa familia, pues, vamos a rescatarla. Pero Pepe, perdona, es decir, tendría que ser una habitación que de la calle, porque si da un patio interior, no te ve. Nos da igual, nos da igual, pero saber que está en el patio, en la ventana del patio interior. Porque el bombero va ahí. Por ejemplo, aquí hemos tenido casos que si está en un patio interior o está en la habitación donde no se pueden poner escaleras o el camión escala que tenemos no puede entrar, pero si un bombero se va a dedicar mientras los compañeros están sofocando el incendio, un bombero se va a sentar, va a entrar con ellos, lo va a tranquilizar y cuando esté sofocado el incendio, con las mascarillas de rescate que tenemos, lo vamos a sacar por su propio pie, que llevamos los medios. Pero lo importante, que el bombero va a estar allí con ellos, lo va a tranquilizar, y cuando se termine toda la situación, lo vamos a salir por las mismas escaleras y sin problema ninguno. Entonces, si hacerse, nos ponemos, ver, hacerse ver, ¿no? Exactamente. Hacerse ver, hacer, por la calle. Hacerse ver. Hace un mes hemos tenido este caso que estamos comentando en Orbera, en la población de Orbera. Una familia con el matrimonio y dos pequeños, cuando fueron a salir a las 3 de la madrugada a la escalera, porque había un incendio de un vecino inferior, un piso inferior, el hueco de escalera estaba inundado de humo. Se fueron a la última habitación, llegaron los bomberos, estuvieron allí con ellos. Cuando terminó todo lo del piso de abajo, se sofocó lo que es la habitación, pues le pusieron sus mascarillas a los pequeños y luego al matrimonio y no ocurrió nada. No ocurrió nada. Aquí en Ubrique también hemos tenido esa situación y tampoco ha ocurrido nada. Hemos acompañado a la familia que se ha quedado en la habitación encerrada mientras se sofocaba el incendio. Y cuando ha terminado el incendio, se le ha puesto la mascarilla para que no tenga que estar el olor y la temperatura que hay en todo el hueco de escalera, pues se ha sacado por sus propios pies y no ha ocurrido nada. Pero nunca perdí la calma. Como se pierda la calma y se quiere tirar por la ventana, entonces cuando ocurre viene el accidente. Digo que en Ubrique, en menos de 5 minutos, los bomberos estamos atendiendo la emergencia que ocurre en cualquier vivienda. Porque las medidas preventivas, Pepe, que son las estufas ahora y las cocinas, las sartenes que se dejan al fuego, ¿cuáles son las principales causas de incendios caseros? Ahora entra la época de las estufas. La mesa camilla, la esnagua, y cuando tenemos un perro de compañía, un perrito de compañía, un gato, un animal de compañía, mete la esnagua mete y sobre todo los descuidos. Hay viviendas, hemos tenido casos, viviendas con barras eléctricas, con estufas eléctricas, donde se han creído que han apagado la estufa y se han ido a dormir, y lo que han hecho es encender, darle más potencia. Cuando ha ocurrido el tema, han sido las 3 de la mañana, la mesa camilla ardiendo, el salón ardiendo, y ellos en el dormitorio sin enterarse. Cuando han escuchado las explosiones de los azulejos, de los cristales, y entonces cuando se han dado cuenta que estaba ardiendo lo que es el salón. Y hemos tenido en todos los años que llevamos, le puedo contar anécdotas de muchas clases, pero vamos. Las chimeneas también, ¿no? Por ejemplo. Las chimeneas, otro tema que está ahora en este tiempo, cuando empiezan a encenderse, no se limpian. El hollín está ahí, de un año para otro, y cada vez el tiro de chimenea es más estrecho. Y el grosor del hollín es como un corcho. No es que salga ardiendo de buena primera, pero cuando coge temperatura y eso sale ardiendo, eso es que coge temperatura y parte todo lo que es el hormigón. El hormigón, claro, coge bastante temperatura y sale ardiendo. Cuando las llamas, se dan cuenta cuando las llamas salen, pues eso yo creo que el servicio, llamar a un limpia chimenea, o un servicio de limpieza de chimenea, o de vez en cuando darle un limpiado cada año, ¿las pastillas sirven? No lo sé, no tengo conocimiento yo de ese tema, si son efectivas o no. ¿Las pastillitas para quitar el olor? Hay unos tacos, exactamente, sí, que lo echan y van quemando y desprenden el hollín para que se queme. No lo sé, no, no tengo fiable, conocimiento, ¿no? Si es fiable o no, no. Y respecto a la estufa eléctrica, entonces lo que tú recomendarías sería, más que darle al interruptor, desenchufar siempre. Desenchufar siempre. Y te quitas del lío. Y nos quitamos de, incluso yo quitaría incluso los aparatos eléctricos, lo que es la televisión, muchas veces el stand-by de la televisión, cuando el stand-by hay suciedad, el polvo dentro de la televisión, el polvo se acumula ahí, por mucho, por muy limpio que seamos todo en nuestra casa, una televisión por dentro no se limpia, no se limpia nunca. Tiene mucho polvo. No se cuando se lo lleva al técnico. ¿Y eso arde, bebé? ¿Estando arde, stand-by? Arde. Estando apagado con la piloto rojo. No es la primera vez ni la última vez que hemos estado en una cuando vivienda. Cuando dejamos solamente el pilotito rojo, que parece que está rojo, apagado todo, y damos un pilotito, eso desprende calor. Exactamente. Desenchufar, a lo mejor. Desenchufar. Hemos tenido aquí, grazalema, bastante, sí. Otra cosa, nunca intentar apagar el fuego, aunque sea pequeño. ¿O sí? Una sartén o algo. Seguimos. Vamos al siguiente paso. Venga. Una vez que tengamos nuestras espaldas, la vía de evacuación limpia, y nosotros podamos salir, que esté limpia de humo, y nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos vamos a dar la vuelta. Si la trayectoria la tenemos libre, nos vamos a dar la vuelta. Si un conato de incendio y yo tengo un extintor en mi casa, o en el hueco de escalera, que ahora en todos los bloques de vecinos hay extintores, pues si yo lo puedo apagar, lo apago. Pero que yo tenga y mi vecino tenga la vía de evacuación segura. Primero, seguridad para nosotros. Y vamos a salir. Si yo soy capaz de apagar una sartén ardiendo o una papelera que esté ardiendo, Una en agua, me vuelvo con el extintor, me quedo en la puerta y disparo el extintor. Desde la puerta. Porque inmediatamente que yo quiera entrar para adentro y la puerta se me cierre de humo, yo no encuentro la puerta. No se ve. En nuestra vivienda, cuando se inunda de humo, tú no encuentras tu puerta. Por muy pequeño que sea el salón. Y te puedes quedar allí, perdido. Siempre tenemos un neutro, el humo, que se queda aproximadamente, tiene que tardar mucho tiempo para que nos tape las vías de evacuación. Siempre vamos a tener un metro por el suelo. El humo que va arriba, ¿no? Arriba. Nosotros, yo me agacho y puedo rastrear con un pañuelo o bien una toalla en la boca y en la nariz para no respirar, para filtrar el humo. Y puedo salir si me quedo atrapado. Pero ojo, no estamos arriesgando. Como yo he dicho, si no podemos hacer eso, que vengan los profesionales, que para eso estamos. Yo, primero, mi vida, ponerla a salvo. Si no puedo, me voy a la última habitación, cierro la puerta y que vengan los profesionales. Y que puedo, pero si yo voy, si puedo, es asegurarme que tengo la vía de evacuación libre y salir corriendo. Porque yo desde la puerta puedo vaciar el extintor, pero ojo, si una persona que nunca haya cogido un extintor y quiere apagar una mesa camilla, no va a poder apagar la mesa camilla, porque nunca ha cogido un extintor, no ha tenido práctica. Entonces también cuidado, porque el polvo nos va a formar una nube blanca que nos va a complicar luego la vía de evacuación. Ojo con lo que hacemos. Pepe, y si es una estufa eléctrica, nunca echarle agua encima para apagar el fuego, ¿no? Si una estufa eléctrica y está ardiendo, inmediatamente que se caliente el cable, o sea, se queme el cable, va a pegar un cortocircuito. Nos quedamos oscuros. Y a oscura. Va a cortar la corriente, pero echarle agua, no. Esperar que en 5 minutos esté allí, y lo más importante es avisar lo más rápido posible, 085. Vale, y en el caso de encontrarse ya con heridos, con personas con problemas de respiración provocado por el humo o con algunas quemaduras leves o graves, ¿qué se hace? Se saca de la vivienda, del fuego, y ya se atiende por parte de los sanitarios. Si podemos trasladarla, vamos a trasladarla a una zona segura. Si tiene quemadura, pues Antonio... Sí. Bueno, lo primero, cuando la principal causa de muerte ante un incendio casero de cualquier otro tipo generalmente es la asfixia por humo. Es decir, no la quemadura. Hombre, se puede uno quemar, por supuesto, pero que antes se muere uno asfixiado. Normalmente, cuando llegan los bomberos, llegan los servicios sanitarios, las personas que han muerto, la mayoría son por humo. ¿Por qué? Porque una persona sin respirar lo mete debajo de agua en una piscina, a los 4 o 5 minutos ha muerto por falta de oxígeno. Pues el humo lo que hace es que irrita los bronquios, impide el paso de oxígeno, porque además el calor, bueno, la llama consume oxígeno y se muere asfixiado. Después se quemará, pero antes ha muerto de eso. Entonces, y los primeros síntomas son respiratorios. Empiezan a toser, me ahogo, sacarlos fuera, sacarlos si puede ser posible, o ella ha salido, y si es posible, si hay un coche a mano, lo más rápido es llevarlo al centro de salud, porque tú aquí no le puedes hacer nada, le puedes hacer, si sabes, respiración boca a boca, pero si no sabes, mientras llegan los servicios de urgencia, 4 o 5 minutos, tarda, si no hay atasco en las calles. Entonces, si tú puedes, lo llevan en el coche y allí ya le pondrán el oxígeno. Ese tiempo ha ganado, porque además es una persona que no ha sufrido daño de columna, sino simplemente que se ahoga, claro. Es igual que un infarto lo más rápido es, antes de que lleguen, si tú no sabes hacer los primeros auxilios, es llevarlo al centro de salud y quitarte del lío, porque tú aquí claro. No vas a hacer nada. Y es que otra cosa no se puede hacer. Ante una persona que se ahoga por humo, o y si es una quemadura, idéntico. Tú aquí, una quemadura, lo que hay que ponerle es paños fríos, una toalla mojada encima para que no se vaya a infectar las heridas o lo que sea, y llevarla al centro de salud. Si por lo que sea pesa mucho y el coche no tiene coche, pues que venga y lo recoge, pero no hacen nada. Pues son las actuaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? En situaciones de emergencias como esta, incendios, accidentes de tráfico, también en situación de rescate en montaña. Podríamos seguir hablando de muchas más cuestiones, pero se nos agota el tiempo. Son las 12:20 ya, hemos pasado un poco del tiempo establecido. Así que yo no sé si para terminar, algo que se nos haya quedado pendiente que consideréis importante que hay que decir más sobre el tema de urgencias y cómo actuar. Avisar. No, avisar. Lo más importante. No tomar uno por su cuenta, ser bombero, yo voy a ser médico. Exactamente. Tú avisas y después haces lo que te digas. No, exactamente. No intentar por actuar entre uno y otro, no avisar a los bomberos. Mientras más tarde se avise, claro, más daño luego, y mejor. Mientras más pronto nos avisen, menos daño se va a ocasionar, tanto personales como materiales. Y ellos te irán diciendo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y si tienes dudas, pregunta. Pero avisar lo primero. ¿Y dónde es mejor llamar? ¿Al 112 directamente o al 085, 061, dependiendo de dónde? Bien, lo más rápido para incendio, a bombero. 085, lo más rápido. Está claro que ahí está el teléfono de emergencia del 112, y está en caso de urgencia médica, pues 061, pero lo más rápido para bomberos, el motivo. Porque la persona, el afectado que esté llamando al 085, el parque afectado, el parque directamente escucha la conversación, y eso lo llevamos de adelante. Lo tenemos un sistema informático que inmediatamente, cuando entra una llamada de aquí de Ubrique, de un ciudadano de Ubrique, nosotros estamos escuchando la conversación entre la operadora y el afectado. Estamos escuchando la conversación. Entonces, inmediatamente ya eso llevamos de adelanto. Y eso también pasa con el 061, sí, creo que también pasa. Ante uno dice, yo no sé si llama al médico, llama al bombero, llama a la Guardia Civil. Al 112, te quitas de lío y ya ellos llamarán. Ahora, si es una cosa clara, que es una cosa que es un dolor en el pecho, el bombero, no va a llamar al bombero, claro, ni va a llamar. Claro. Puede llamar 112, pero el 112 a su vez llama, llama al 061 y ya está. Pero importante que decía Pepe, que si es una emergencia, que sabe que tiene que venir bombero, porque es que, claro, se nota de que es un accidente de tráfico, está ardiendo, procurar dejar tu... Bueno, el móvil sale registrado, pero no hace cosa que tu móvil esté, que muchas veces pasa, sin batería prácticamente. Si puede ser, da otro número de móvil, dice, mira, este es mío, pero tiene poca batería, y este no, del vecino, del amigo que está al lado, para que siempre haya por lo menos uno o dos contactos. Y si la persona afectada se encuentra nerviosa, que no puede hablar claramente, pues facilitarle a un vecino que hable, que llame a urgencia, pero que dé los datos que hemos dicho aquí al principio. Que son necesarios saber de antemano. 12:22 minutos, aquí nos vamos a quedar. Hemos hablado largo y tendido sobre el tema de la urgencia y cómo actuar, ¿no?, en determinados casos en concreto. Podríamos seguir hablando mucho más seguro de otras situaciones más concretas, ¿no?, cortocircuitos a lo mejor, o situaciones más particulares y más raras. Solamente se pueden dar... un pequeño, Rocío, si me permite, sí. Los derrumbes. Supongamos que una persona se le cae una piedra o cae un trozo de un techo y le coge una pierna o le cae encima y la prisiona una pierna mientras llegan los bomberos. O yo mismo debo quitar, procurar quitar todas las piedras o algo y dejar la piedra está aprisionada, que ha estado rato. Me está preguntando un médico. No, a ver si los bomberos qué opinan. ¿Debe quitarlo el bombero si una piedra de confederación, o un árbol, una rama? Muy importante el tiempo. Cuando hay un miembro, y yo esto lo estoy comentando delante de un médico, es muy importante el tiempo que ha ocurrido el accidente, porque un miembro inferior o superior atrapado sobre una viga de una piedra, como lleguemos los bomberos a lo loco, o los bomberos o cualquier persona antes que los bomberos, pero estoy hablando de los bomberos, nosotros cuando llegamos y sabemos que lleva más de 30 minutos, ojo, un equipo médico tiene que estar allí. No podemos liberar a ese miembro sin que esté un equipo de médicos, porque le podemos causar un grave problema al herido. La muerte, es decir, una insuficiencia renal y la muerte. Un miembro, una pierna que está aprisionada por una viga, a zague de un techo, un balcón, una piedra o un árbol, o una máquina, y le ha aprisionado, por ejemplo, un brazo o una pierna, cuando lleva 30 minutos se han producido una falta de circulación en esa zona, porque está aprisionada, se han producido una serie de sustancias tóxicas que cuando lo libero de pronto, esas sustancias tóxicas pasan al cuerpo entero y afecta al riñón. Y produce una insuficiencia renal. Y puede provocar o fallo renal continuo o hasta la muerte. Entonces, lo que hay que hacer, el médico le coge y le hace un torniquete en estos casos para que la aprisiona de tal manera que cuando ya el bombero con sus máquinas, en su aparato de quita hierro o lo que sea, cojines de elevación, levanta, es decir, hay un aparato que levanta las piedras o los grandes pesos, entonces ya la sangre circula, pero como tiene el torniquete, no pasa a la circulación general, no llega al riñón. Perderá a lo mejor el brazo, perderá la pierna por la gangrena de falta de circulación, pero ha salvado la vida. Y en nuestra medicina lo primero es salvar la vida del paciente. Si le cortan la mano, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Pero por lo menos no estás muerto. O sea, que entonces cuidado el buen samaritano, ¿no? Saben cómo actuar, pero... Avisa de emergencia y tú le dices la situación, como dice Pepe, muy claramente, más o menos, para que tengan desde el servicio telefónico idea de lo que está ocurriendo, y dirán, mire usted, no lo toque, o haga esto, o haga lo otro, y te quitas el lío. Cuando no se sabe, lo mejor es preguntar. Pues con ese último consejo, si os parece, nos vamos a quedar agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión y también a Pepe Moreno que nos hayan atendido hoy en el espacio de la mañana en la Escuela de Salud. Y Antonio, antes de marcharnos, ¿qué querías? Pues nada, pues darle muchas gracias a Pepe Moreno y Lucia, a ustedes. Porque la verdad ha sido una clase magistral completísima en el tiempo que tenemos. También gracias a Radio Brique y a Rocío y a todo el equipo, fundamentalmente porque nos han dado tiempo extra que en otras ocasiones, en fin, que ya no se leo a otras cosas, pero yo creo que ha merecido la pena porque la clase de Pepe ha sido magistral, y felicitar a todo el equipo de bomberos de Ubrique porque la verdad es de referencia y es un orgullo para los ubriqueños tener a personal tan cualificado al servicio de la salud de los ubriqueños y de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación, y nada, aquí estamos para lo que se les ofrezca a ustedes y nada. Continuaremos con la Guardia Civil. Y la verdad que el trabajo, este trabajo, la prevención que entra dentro de nuestro, lo que no se ve, el trabajo que no se ve, pues yo prefiero trabajar en la prevención que el final que el incendio, el accidente o lo que ocurra, ¿no? Continuaremos las próximas semanas con el comandante de puesto de la Guardia Civil de Ubrique, que también se ha ofrecido gentilmente, con el jefe de la policía local, con personal del centro de salud, que también se ha ofrecido, en esta Escuela de Salud de Ubrique, especialistas ya, pues esperamos que sea de satisfacción de todos ustedes y de gran provecho. Pues ahí nos quedamos con los próximos programas también, ese anuncio de lo que vamos a tener. 12:26, hacemos una pausa publicitaria y enseguida regresamos.